Entonces le voy a pasar el micrófono a los compañeros para que sean ellos los que les expliquen cómo es que este consejo ha estado trabajando. Pues como dijo la compañera Esperanza, nos hemos venido reuniendo internamente y formando un consejo de cada sector de nuestro pueblo. Lo agarramos porque por sectores pues nos coordinamos más fácil y tenemos gente de cada sector, somos 9 sectores, hemos venido reuniéndonos para tomar acuerdos e incluso tomando en cuenta más que nada a los mayores. ¿Por qué? Porque su experiencia que nos han dado, nos han fortalecido de cómo se han venido haciendo resistencia para vivir en este pueblo desde su donación, yo creo de su compra que hicieron en este terreno para darles a sus hijos, a su descendencia, y cómo nos han dicho cómo debemos cuidarla y cómo debemos de organizarnos, porque pues hemos visto que es muy importante la organización, porque si nos agarran desorganizados, dispersos, queriendo ganar unos para un lado y otros para otro, nunca vamos a poder luchar contra este gobierno manipulador, contra este gobierno que nos margina siempre, que nos da dádivas. Entonces, con nuestro consejo, pues vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizándonos. ¿Para qué? Para que lleguemos a empoderarnos todo el pueblo y seguir luchando, y no nomás seguir luchando contra la mina, sino también para que recibamos algo de lo mucho que nos están llevando ya lo del agua. También vamos a luchar para demostrarle al gobierno que no con sus proyectos que nos vienen a darnos, por ejemplo, a que con condiciones van a hacer esto, pero nos van a dar lo otro. No, vamos a demostrarle que también nosotros podemos trabajar organizados. Ahorita ahí entre los consejos de mayores están los del Consejo Indígena por la Defensa desde el territorio de Zacualpan, y hay de cada sector. Y quisiéramos también que uno de nuestros mayores nos pudiera decir algunas palabras de su experiencia. Y eso sería todo de mi parte. Y aquí viene don Anastasio Santillán Velázquez para decir unas palabras. Buenas noches, compañeros y compañeras de nuestra comunidad y compañeros que vienen de muy pueblos muy lejos, que también vienen a luchar por nosotros y estrechándonos con su colaboración pueden ayudarnos mucho en nuestro territorio, que siempre nos ha sido mucho de autorizaciones para ustedes. Por eso nosotros estamos contentos por recibirlos en estos momentos, porque nosotros tenemos la lucha y tenemos que trabajar por nuestro territorio. Compañeros, desde cual para nosotros también tenemos la lucha y en defender nuestro territorio y nuestra tierra, que es nuestra madre, que nos ha dado toda la alimentación de nuestros mejores alimentos, ¿verdad? De nuestras tierra de esta comunidad. Muchas gracias. Así es, voy a hacer un pequeño comentario nomás sobre cómo lo que decía doña Pitacia, que cómo empezamos a organizarnos y el por qué. Aquí desde que yo tengo su razón, desde que yo me acuerdo, siempre hemos tenido problemas. Siempre ha habido dos. El pueblo estaba dividido como en dos partes. siempre teníamos contradicciones unos con otras cosas y otros con otros. Y lo que nosotros nos estaba separando eran los partidos políticos. Es que por eso que nunca hemos o habíamos podido arreglar nada. Ahorita parece que ya vamos, nos estamos organizando más en conjunto. Ya parece que ya estamos más unidos todos el pueblo y ya parece que estamos despertando. Y ya no estamos tomando en cuenta mucho los partidos políticos, porque en realidad eran los partidos políticos era lo que nos estaba dividiendo, y al mismo tiempo era el mismo gobierno el que nos estaba explotando. Esto pasó en el caso de lo del agua, porque nosotros tenemos acá un ojo de agua que estamos abasteciendo a todo lo que es la ciudad de Colima. Entonces, en un tiempo pasado, hace aproximadamente como 20 años, el gobierno se aprovechó más que nada de la ignorancia de nosotros, de aquí del pueblo. Entonces, el gobierno todavía tenía esa mentalidad de que es fácil llegar y explotar o quitarnos o saquearnos de acá lo que quieran. Entonces, como muchos de nosotros ya estábamos luchando por el agua, y entonces se nos viene lo de la mina. Entonces, lo que dijimos nosotros, oye, ¿cómo nos van a quitar un pedazo de tierra? Y no es cualquier pedazo de tierra, aparte de la tierra nos van a contaminar. Al querer explotar la mina, nos iban a fregar el agua. Entonces ya nos fregaron con el agua. Trabajando la mina, se va a secar el agua, entonces nos van a fregar con las dos partes. Es por eso que empezamos a luchar, empezamos a organizarnos, y es por eso que estamos aquí. Y muchas gracias por escuchar nuestra petición y el llamado de atención. Sí, buenas tardes a todos. Yo nada más quiero decirles a todas las personas que nos visitan de otras partes de otras partes que vinieron aquí, darle las gracias por estar aquí, ¿verdad? Y sean bienvenidos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Y yo pues no, nada más quiero darles, como decía aquí mi compañero, desde cuando iniciamos esta lucha, pues al principio empezamos poquita gente en esta lucha, y ahorita vamos viendo que ya la gente está más motivada, está abriendo los ojos, estamos luchando por lo que nos corresponde, lo que nuestros abuelos, nuestra gente grande, mayor, lucharon. Ahora nos toca a nosotros luchar y conservar lo que ellos lucharon, ¿verdad? Sus territorios, ¿verdad? Y pues muchas gracias, y muy bienvenidos a todos. Gracias. Pues bueno, precisamente el Consejo Indígena, el Consejo de Mayores, en su mayoría se encuentra aquí en este momento. Vamos a pedirles que por favor se levanten para brindarles un fuerte aplauso, porque ellos son la voz también de Zacualpan, ellos son el corazón de Zacualpan, ellos son la raíz, son los forjadores de este pueblo, que hoy está en pie de lucha, en lucha digna, para decir no, no a la minería. Ellos son el Consejo Indígena y el Consejo de Mayores. Entonces, aquí